del instituto o de la escuela secundaria Carmen Aureliana Micheo, nos visitan la CENIO y algunos alumnos que están trabajando en la primera muestra anual de Historia y Geografía en el marco del proyecto Viviendo las Ciencias Sociales. CENIO, gracias por venir. Te pido que nos presentes a los chicos y sobre todo que le digas a Doña Rosa y a Don Carlos de qué se trata esto que van a trabajar y que van a presentar el próximo viernes desde las 6:30 de la tarde en el Salón de Uso Múltiples. Bueno, buen día, Alfredo. Primero agradecerte por este espacio. Acá estamos con dos alumnas de cuarto año, Florencia y Mailén, y dos alumnos de segundo año, Fernando y Nicolás. Bueno, justamente contándole a toda la población que estamos organizando la primera muestra anual de Ciencias Sociales, que, como vos decías, se va a realizar el viernes 14 a partir de las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos, o en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Carmen Amicheo. Es una muestra abierta a toda la comunidad, en donde los chicos van a estar mostrando a partir de gigantografías, de gráficas y de material audiovisual, diferentes presentaciones, todo lo que nosotros fuimos trabajando, ¿sí?, con un pequeño recorte temático de cada curso. Lo realizan desde el primer hasta el quinto año de la secundaria, todos los cursos, englobando los contenidos que corresponden al área de Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Cada curso hace un recorte temático, como te decía, en donde, bueno, ellos van a explicar lo que fuimos viendo, lo que se trabajó en el aula, van a ir problematizando esos contenidos y, bueno, y le van a ir dando espacio a los otros compañeros para que también vayan contando sus propios trabajos. Todo lo que diseñaron los chicos, o todo lo que se va a mostrar en la muestra, mejor dicho, fue diseñado por los chicos. Tanto las gigantografías como los trabajos visuales con diferentes programas, es un trabajo que se llevó a cabo durante todo el año. Ellos seleccionaron el material, los contenidos, por supuesto que uno los va coordinando, por eso la invitación justamente trataba de eso, en coordinación mía como profe de Historia y de Geografía, pero el trabajo es de los chicos. Entonces queremos que, además de la familia, de los papás que son los interesados en saber lo que hacen los chicos en el aula, que eso se muestre, hacerla abierta a la comunidad, a que vayan a ver cómo se trabaja, que sepan también cómo se trabaja, ¿sí? Porque los contenidos son para todos los mismos, eso yo siempre lo repito, para una escuela, para otra, para un chico, para otro. Eso no distingue el contenido. Sí, cada profe le da un marco con respecto a los alumnos que tiene, a los intereses que ellos tienen, a los intereses de la institución también. Entonces, ver cómo los chicos trabajan, cómo ellos también son personas críticas, ya cómo están formando la crítica dentro de la adolescencia, que ellos van, todo le buscan una respuesta, un porqué, cómo eso también se ve reflejado en los trabajos que ellos han hecho, porque son trabajos que incluyen su voz, ¿sí? El contenido está, la historia nosotros no la vamos a cambiar, pero desde qué lado la vamos a contar, también el aspecto geográfico, desde qué lado lo van a contar, eso lo hicieron ellos, lo seleccionaron ellos y ellos le van a poner su mirada. Por eso, si quieren, sí, las chicas acá, le vamos, los chicos, a pedir que nos cuenten algo, un ejemplo, sobre todo hagan cuenta que hablan con sus padres y cuéntenos algo de lo que la gente puede ver el viernes. Y lo que nos tocó a nosotros, que somos de cuarto, es todo de problemas ambientales y lo que eso lleva a la desnutrición y todo eso, más en los países más pobres. Entonces, bueno, el tema de nosotros, de cuarto año, es ese principalmente. Uh-huh. Engloba todos los problemas ambientales que llevan a eso, a la mala alimentación y todo eso. Un tema, el ambiental, que debe ser de todos, ¿no? Sí. Fundamentalmente, y le damos poca bola, la verdad, ¿no? Sí. Casi nada. Sí, porque es algo que viene desde hace mucho y se viene como arrastrando de alguna manera hasta la actualidad. Que afecta hasta el clima. Sí, ¿no? Sí. Y no solo vamos a pasar por ese tema, sino también que vamos a empezar desde el origen del hombre hasta que pasó el muro de Berlín, el estrecho de Berlín. Y vamos a ir pasando por toda la historia y también comparándolo con las cosas de la actualidad. Y quinto año va a ser un cierre de todos los temas englobados. O sea que el viernes, cuando la gente ojalá los acompañe, vaya, sus familiares y la gente común, no solamente van a ver la Gigontra Free, todos los laburos que hicieron durante todo el año, sino además lo que ustedes plantean, ¿no? Lo que ustedes laburaron durante todo el año y creen que es lo que nos está ocurriendo. Sí, no, nosotros vamos a explicarles, mientras van viendo la gigantografía o los otros visuales, vamos a ir explicándoles los temas que hemos visto y todo lo que hemos trabajado durante el año. Ahora le vamos a pedir a Fernando que nos cuente un poco qué es lo que hicieron ustedes, los de segundo año. ¿En qué trabajaron? Vení, Nicolás, vení, acercate. Así nos cuentan ustedes qué es lo que hicieron para que la gente conozca. Nosotros hicimos de toda América, de la pobreza. Me da vergüenza, Fernando. Bueno, segundo año trabajó todo el continente americano y va a haber una explicación antes y después de la llegada del europeo. Más que nada con la manipulación de los recursos naturales, por eso él habla de la pobreza, de la diversidad cultural. Entonces va a haber, en este caso segundo año, es tanto geografía como historia lo que vamos a trabajar. Si bien vamos a trabajar a partir del mapa de América, explicar cómo se utilizaban los recursos antes de la llegada del europeo y después, cómo esa llegada del europeo nos marcó hasta nuestros días. Entonces van a pasar por varios temas, vamos a hablar de los climas, de los biomas, de los relieves, siempre apoyados con el mapa y con las gigantografías que ellos hicieron. Bueno, tercer año, que hoy, porque son gran cantidad los chicos, no vinieron, va a hablar principalmente de lo que es nuestro país, Argentina, y de una problemática que es la sojización del territorio, que está relacionado con los chicos del cuarto, por esto que ellos hablaban, del problema ambiental y la distribución desigual de los recursos naturales que lleva a problemas como el hambre, ¿sí? Y bueno, y quinto año hace el cierre con audiovisuales, que además los chicos fueron exponiendo a lo largo de todo el año. No es que se hizo ese trabajo en especial para esta muestra. Los trabajos que los chicos hicieron durante el año, con un montón de problemáticas que trabajamos, incluso hasta lo del mundial, se retomó desde ahí, van a estar constantemente pasando en el proyector, y de cierre, cuando las familias terminen de pasar por toda la gigantografía y todos los chicos hayan explicado, ahí sí van a hacer un cierre con un video especial que engloba todo, acontecimientos como decía Maylen, tal vez como el muro, la caída del muro de Berlín, la diferencia entre comunismo y capitalismo, se retoma desde lo geográfico también para ver cómo influyó en la economía. Son temas que uno no está desprendido de eso, y por eso es de historia y de geografía. No es que nosotros vemos historia por un lado y geografía por el otro, lo vemos en conjunto, como lo vemos también con otras, con la sociología, con las ciencias naturales, incluso, por ejemplo, vemos temas como el petróleo, que incluye hasta física y química, que en realidad los contenidos están planteados de esa manera, y lo bueno es que los chicos logran hacer esa relación. A veces me pasa que empieza un tema y dice, señora, eso ya lo vimos en tal materia. Sí, seguro que sí, pero bueno, vamos a buscarle en nuestra mirada. Si lo miramos desde lo geográfico, ¿qué encontramos? Y eso es lo que van a mostrar los chicos. Por eso esperamos que vayan y que les interese realmente ver, más allá de las familias, este trabajo, que lo empezamos con esta muestra, y que bueno, que también lo que esperamos es que nos hagan una devolución, una crítica constructiva, que es lo que esperamos como docente y también los chicos, para ver qué podemos mejorar, porque el año que viene lo queremos retomar. Pensemos que estos chicos que ahora están en primero, en segundo, van a pasar de curso y les va a tocar hacer lo que hicieron los otros compañeros del año anterior. Y todo lo que es gigantografía y todo el material que nosotros realizamos con los chicos va a quedar con costos que los chicos también hicimos una colecta entre todos, también lo hicieron ellos a eso, va a quedar a disposición de trabajos futuros. Es decir, lo que hicieron este año los chicos de primero les va a servir para los que vienen atrás, y así sucesivamente. Por eso también es que queremos que sea algo productivo para todos, por eso estamos abiertos a la crítica, queremos ver qué piensan de esto. Y bueno, ciencias sociales es una materia que siempre nos queda como aislada, porque la historia y la geografía parece aburrido contarlo, como que ya pasó, no importa, y no, y realmente los chicos han trabajado muchísimo, y eso es lo que yo como profesora estoy orgullosísima de mis alumnos y los trabajos que hicieron, todos, porque desde los más chiquitos a los más grandes han tenido un compromiso desde hacer las tarjetas, de buscar las imágenes. Nosotros lo único que hicimos fue mandar a imprimir las gigantografías, pero todo lo hicieron ellos. Entonces yo quiero que la gente vea lo que mis alumnos hacen, porque yo lo único que hago es coordinar, es decir, bueno, tengo esta idea, chicos, ¿qué hacemos? Después todo lo otro es de ellos, y eso tiene un valor que tanto que criticamos a veces a la juventud, no tiene ganas, no, tienen ganas. Si uno, hay que empujarlos, hay que guiarlos, pero tienen ganas. Entonces, eso es lo que quiero que vayan todos a ver, más allá de la familia, están todos invitados a verlo. Por eso también el horario es a partir de las 6:30 p.m. No va a durar más de 2 horas, 2 horas y media. Si se explayan más los chicos y bueno, y vemos que llega más gente, bueno, lo hacemos hasta donde llegue gente. Pero bueno, está planificada de que dure 2 horas, 2 horas y media. Es decir, 6:30 a 8 de la noche. Haces muy bien en sentirte orgullosa, porque la verdad que me quedé hasta sorprendido por el laburo que han hecho, y los felicito, chicos. No solamente por el trabajo, sino por haber venido a contarlo a los medios. Es muy interesante que la gente sepa lo que hacen en el aula, lo que desarrollan, y que además planteen temas tan importantes con su óptica, con su visión, con lo que ustedes piensan. Así que los felicito y ojalá que la gente los acompañe. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, gracias Alfredo, por tu tiempo. Alumnos y alumnas, acompañados por la profesora, la señora Natalia Bravo, pasaron aquí por el Diario de la Mañana, FM 93.9 Radio Alvear Ya. Nosotros continuamos. Ojalá que los hayan escuchado atentamente. Vamos a trasladar esto a nuestra página web también, para que tengan tiempo hasta el viernes de mirarlos, escucharlos. Vamos a poner el audio para que todos conozcan lo que han trabajado. Y ojalá veamos un Zoom totalmente lleno el viernes. Hasta luego, chicos. Gracias. Continuamos.